el fútbol es un juego de pícaros, ¿no? Si alguien no entiende eso, no entiende el fútbol. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial, genial, genial, tocó para Valdano, entró Maradona, falta el tres, importante, ¡gol! Para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, y porque sí. Y venimos en la última parte, en la última sección de nuestro programa, pasaditas las 9 de la noche, aquí en el área 18 por Radio Pedal. Estamos con esta sección del juego de los pícaros. Y le voy a pedir a mi amigo, colega Álvaro Esquire, que nos ponga una musiquita incidental para entrar en clima. ¡Hola! Esta cumbia colombiana, no sé si es cumbia, vallenato, no sé, porque no soy tan versado en esas cuestiones, que es del América de Cali, que dice que América ganará, este año saldrá campeón. ¿Ganará? ¿Ganará? Capaz que sí, sale campeón. No se sabe. Porque en esta sección vamos a hablar de grandes equipos, o que históricos de segundones, que por alguna razón tuvieron alguna buena campaña y perdieron la final, etcétera. Entonces, te quiero hacer una pregunta, sí. Pompio, que tenés ahí todos los papeles. Lo que vamos a hablar es estrictamente de equipos que han llegado a finales y que nunca han logrado títulos internacionales o locales. ¿O van a haber equipos que tuvieron esas rachas de perder finales? Va a haber de todo acá. Va a haber de todo. Pero ¿qué pasa? En el caso, pusimos el América de Cali porque es como el paradigma del equipo que llega a finales, o por lo menos en América. Es el rey del vicecampeonato, estamos de acuerdo. Exactamente, sí, sí. Exactamente. Pero ¿qué pasa? América de Cali también, a pesar de perder esas finales de Libertadores que ahora vamos a citar, tiene una Copa Merconorte. La Merconorte. Ganó una Merconorte, pero bueno, acá lo que viene. Merconorte. La Merconorte. El América de Cali, más conocido como La Mechita, los Diablos Rojos del Valle del Cauca, ahí en Colombia. Vicecampeón de América en el 85, 86, 87 y 96. Terrible. Tres al hilo. Y una en el 96. Y una en el 96, que fue con River, ¿no? Con la River. Sí, con River, que jugaba Anthony de Ávila. Claro. Estaba Córdoba y el patrón Bermúdez. Todo la columna vertebral de Boca después. De Boca de Bianchi. Macri Pillo se trajo a los colombianos de Boca, que le dieron un resultado hermoso. Pero este equipo, campeón de la Copa Simón Bolívar en el 75 y de la Merconorte en el 99. Entre el 96 y el 2013, antes de ir a las finales que vamos a citar, fue incluido en la lista Clinton del lavado de activos provenientes del cártel de Cali. Eso desencadenó una crisis económica en la primera década del siglo XXI que lo llevó a descender en 2011, después de 57 años en primera, y estuvo 5 años en le la costó, B. Le costó volver. Yo pensaba, jugadores del uruguayo de la América de Cali, nuestro querido Jorge Orozmán da Silva. Goleador, no sé si no es goleador histórico, anda y ahí. Y el golero Luis Barbat. Sí. Luis Barbat fue y estando en la B, estando en la B, la América, me acuerdo que uno de los referentes del equipo era Sebastián Viera, creo. Alexis Viera era uno de los referentes de la América de Cali estando en la B, que estuvieron hubo uno de esos años que estuvieron a nada de ascender y también perdieron la final que me acuerdo que era como el, nada, que entrevistaron a, antes de todo lo que le pasó después, ¿no? Sí. Ese equipo de los 80 que pierde esas tres finales seguidas de la Copa Libertadores, 85 con Argentinos Juniors, 86 con River Plate y 87 con Peñarol, con Roberto Cabaña, estaba el Tigre Gareca, Julio Falcioni. Eran jugadores, un cuadro pillo, un cuadro bravo, un cuadro pendenciero. Sí. Pendenciero. Hay muchas anécdotas, incluso Nacional juega en el 88 una semifinal que le salva la cabeza Juan Carlos de Lima. Y el clima en el estadio era terrible, el Pascual Guerrero. Bueno, Aguirre cuenta que cuando Peñarol juega en el 87, habían puesto parlantes en los corners, era una caldera. Aparte, bueno, ese año cuando pierden con Peñarol el Chile el partido por el desempate, el famoso gol de la Fiera. Que faltaban segundos. Ellos ya habían alquilado el charter a Tokio, los dirigentes, porque decíamos, tres finales seguidas no podemos perder. Y uno, si ven el video, se sienten los gritos de la hinchada de la América haciendo la cuenta regresiva. Sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Y si ustedes buscan, hay un relato colombiano que el colombiano, cuando mete el gol a Aguirre, el loco dice: no lo voy a cantar, no lo voy a cantar porque a nosotros siempre Dios. Y todo esto habla de la América de Cali, la famosa maldición de Garabato. Garabato, porque ¿qué pasa? Todo esto que se le adjudicaba a la América de perder finales consecutivamente, lo de los 80 fue terrible. Todo nace, supuestamente, la leyenda del año 1948, cuando Benjamín Urrea, más conocido como Garabato, un exjugador y directivo, maldijo al equipo cuando los dueños decidieron que compitieran en el campeonato profesional colombiano. Por 31 años, desde el 48, no pudo conseguir ningún campeonato. Y en 1981 se llevó a hacer un exorcismo en el Estadio Pascual Guerrero, como cuando lo de Racing hicieron la misa. Sí. Bueno, exactamente. Pero bueno. Lo de la bruja de Peñarol. No, pero ahí fue que Diego no le pagó. Diego no le pagó a la bruja y ahí está pasando todo lo que pasó. No, ahí fue, ¿viste? El esoterismo en el fútbol es una cosa hermosa. Mirá que, aparte ese Aguirre de prender vela, todo, es como Fossati. Y para el Racing, me acuerdo que no ponían cebolla atrás del arco en un momento. Han plantado cosas. Hay, supuestamente en Racing es, o en River, no me acuerdo ahora, que estuvieron escarbando. Encontraron unas cerraduras. Sí, sí. Sí. De que se quedaron en algo hipódromo o algo así. Pero seguimos con la columna. Y bueno, ¿qué pasó? Tenemos al América de Cali, pero sus primos, el Deportivo Cali, más conocido como el Azucarero, fue vicecampeón de América también en el 78 y en el 99. Y de la Merco Norte del 98, o sea, es peor todavía lo del Deportivo. Perdió la final de la Merco Norte. También. Pero aparte una cosa, pierde la final de la Merco Norte en el 98 y la final de la Libertadores en el 99. Y en el 78 fue derrotado por Boca y el técnico del Deportivo Cali era Carlos Salvador Bilardo. Que hay una foto de un gráfico que yo me acuerdo. Boca estaba entrenando cuando van a jugar la final y estaba Bilardo colgado un tejido bichando la práctica de Boca con pantalones Oxford. Estaba Bilardo así. Bueno, pierden con Boca, o sea, 0-0 en la ida, 4-0 en la Bombonera, Boca campeón de América. Y en el 99 pierde contra el Palmeiras por penales, o sea, después de haber perdido la final de la Merco Norte en el 98 contra el Nacional de Medellín. Recuerdo estar escuchando esa final por la radio. No, 99. La del 99. Así que en Cali nadie sale campeón. No. Lo único que hacen es festejar que el otro pierde. Claro. Exactamente. Bueno, seguimos en América porque vamos a ir a otro equipo que fue célebre en su momento, el Cobreloa de Calama, los Zorros del Desierto. Fundado el 7 de enero del 77, porque era un cuadro primero, ¿qué pasó? Era el cuadro de los mineros del norte de Chile. El nombre del club se debe a la unión de dos palabras, el cobre, derivado que en la provincia de Loa, donde está el equipo, se encuentran los yacimientos cupríferos más importantes de Chile, como la mina de cobre a tajo abierto más grande del mundo, Chuquicamata. La otra palabra es Loa, que hace referencia al río que cruza la ciudad de Calama y que le da también el nombre a la provincia. Ese equipo que se regulariza después de muchos años y se funda en el 77 oficialmente como Cobreloa, a los 4 años está jugando una final de Copa Libertadores. Claro, sí. Aparte de una cosa, le empezó a hacer frente a los grandes de Chile, a Colo-Colo. Es el que ostenta en los 80 el récord de más partidos ganados, el Cobreloa. Y en el 81 pierde con Flamengo el tercer partido acá en el Estadio Centenario de Montevideo. Y en el 82 pierde con Peñarol en el Estadio Nacional de Chile. El famoso gol medio de costarete del Nando, de Morena. Que Morena en ese momento era el partido de vuelta. Se jugaba tercer partido todavía en esa época. Y Morena le pide al juez, terminalo, terminalo, porque se jugaba el tercer partido en Núñez. Y en eso está la pechada de Mario Saralegui, que se la da Venancio. Y ahí viene el gol en el Mario. Último minuto. Y Peñarol consigue su cuarta Copa Libertadores. Pero bueno, ese cuadro, que fue un suspiro el Cobreloa, o sea, 81-82, para nunca más aparecer a nivel internacional. Ojo, creo que también ellos se pegaron la vendetta con nosotros cuando el Peñarol del Diego Tornado Alonso, que duró tres partidos el Tornado al frente Peñarol, perdimos una Sudamericana con Cobreloa o algo así. ¿Vos y en el 88 no jugó también la final Cobreloa? No, si la final del 88 es Newell's. Es Newell's contra los Bolsos. ¿Por qué? Y pará, Newell's. No, está, no me estoy. Capaz me estoy confundiendo. ¿En qué año queda Nubio llega a la semifinal? Contra el Nacional de Medellín en el 88, no, en el 89. Me confundí con el Cobreloa. Error ahí de la mente. Fue con Nacional de Medellín. Seguimos con América, porque nos vamos ahora más acá sobre los años 2000. El São Caetano. El São Caetano. Un equipo que era semiprofesional. De la B. De San Pablo. Llegó a estar en la D. Sí. Y ahora está. O sea, ¿qué pasó? Era un cuadro del montón ahí. Y gana la Copa Joao Avelange en el 2000. Que no me preguntes qué es la Copa Joao Avelange de la Asociación Deportiva São Caetano. Y eso le da por unos subterfugios y uno y ganarle a este y a Fulano y a Mengano. Se estaba codeando con los grandes del continente de Brasil, digo. Y le permite clasificar a la Copa Libertadores 2002. Logra los campeonatos, el subcampeonato brasileño del 2001 y se va para la Libertadores 2002. En esas Libertadores se da el lujo de liderar su grupo por encima de Cobreloa, Cerro Porteño y la Alianza Lima. Elimina en la fase final a la Católica en octavos, a Peñarol en cuartos. Me acuerdo, por penales. Fue terrible. Gol del Bola Lima, acá, sí. 1-0, que y... la sacan, que fue un gol... Yo estaba ese partido, me acuerdo. Ahí va. Y perdemos. Era la época que a mí me gustaba ir a cualquier partido. Sí. Me prendí un cabello. Y pierde por penales allá. Al América de México en las semifinales y pierde con el Olimpia de Paraguay. El Olimpia de Rodrigo López, Orteman. Sergio Orteman. Un peludo había que jugaba muy lindo, Benítez, no me acuerdo. Exactamente. Sí. Y bueno, ese São Caetano que fue un suspiro, o sea, porque era un cuadro desconocido, nadie lo sacaba y estaba definiendo el máximo torneo continental y después se fue a la B, a la C, a la D. Ahora creo que repuntó, pero estaba un cuadro totalmente en el olvido. Ah, sí, totalmente. En el olvido. Bueno, vamos al último equipo de América, por este caso que estuvimos hablando recién, citamos a otro plantel, el Newell's de Marcelo Bielsa del año 92. Exactamente, ese cuadro, cantera, pura, o sea, estaba, ¿cómo es? Bueno, el Toto Berizzo. Era el Gamboa, el que jugó en Boca, como todo liderado por Marcelo Bielsa, ganan el campeonato del 91, se lo ganan a Boca en la cancha de Boca, un partido en el medio del barro que el golero era Scoponi, y le ganan a Boca en el 91. Aparte fue una final, porque uno había ganado apertura, otro clausura. Yo no me acuerdo si ya estaba Tavares ahí, no me acuerdo ahora, pero creo que no. Y bueno, y en el 92 se van a la Copa Libertadores de América con Luis Marcelo, claro. Marcelo Bielsa, exactamente, después de aquella, por eso final que decíamos, el famoso Newell, carajo, cuando está Bielsa en el equipo leproso, que había perdido la final del 88 con Nacional 3-0, acá en el Estadio Centenario. Que hay una cosa que siempre me resulta raro a mí, que por ejemplo, esa final, Nacional la gana, la del 88, 3-0 en tiempo reglamentario. Sí, sí. Pero por una cuestión de reglamento, se tuvo que jugar un alargue. Y... existía un alargue, pero no sé por qué se hizo el alargue. Pero, ¿y el partido de día cómo había salido? Había ganado Newell's 1-0. Nacional, en el tiempo normal del partido, era campeón. pero por una cuestión que no me preguntes por qué, se jugó un alargue. Y el alargue sin goles. 0-0, o sea, Nacional ganó 3-0 durante el partido. Sería, pero, no sé, estoy tratando de buscarle la vuelta lógica, sería un se repartieron los puntos y es como una chance de meter dos goles y empatar. No sé, porque incluso a mí, hinchas de Nacional, me han dicho, vos, se jugó un alargue. Porque yo, mirá, hay un caso muy similar que lo tengo recordado, y perdón que lo menciono acá. Bien, lo traje yo el tema. Rampla una vez asciende, jugando contra el Payo Bellavista, un partido que gana en el Olímpico, gana 1-0. Sí. ¿Está? Van a jugar la revancha, era un repechaje. Era repechaje para subir a la... En la revancha se come 5, o sea... Pero como era por puntos y no era... Y en vez de haber tercer partido... Hicieron un alargue. O sea que Rampla después del tercer gol que le hizo Paysandú, ya sabía que venía el alargue y se... Y esto se... Y en el alargue hace el gol Rampla, uh-huh, y sube Rampla. O sea, una demencia. Claro. O sea, se comieron 5 y subieron, cualquiera. O sea, no. Ese Newell's de Bielsa... Mirá, por ejemplo, juega, deja fuera a Defensor. Acá que sí, deja fuera el Defensor. El gol de Lujambio, exacto, de chilena en esa copa. Después va contra San Lorenzo, aparte. Le gana a Defensor. A San Lorenzo le ganan un global de 5-1. Después, y acá va contra el América de Cali, o sea, en las semifinales, y gana por penales 11-10. Todavía están pateando penales los amigos de Newell's. Bueno, a mí me hace acordar cuando jugaron Libertadores 2013, la que gana Mineiro, cuando aquel partido en Rosario contra Boca. Sí, terrible. Que tiraron 78.000 penales. Bueno, Newell's le gana 11-10 al América de Cali, semifinalista del Libertadores del 92, y llega a la final. No quería ninguno a la final. No quería ninguno a la final. Y la final, contra el San Pablo de Tele Santana, se define por penales en Morumbí. Y ahí el fatídico penal de Marcelo Gamboa, pa, y se lo lleva un equipazo. Eran los dos muy buenos equipos. Y la lepra rosarina, que llegó por eso, Libertadores 88, pierde con Nacional. Batistuta era el 9. Seguro, sí, tenía, sí, 19 era un cuadrazo. Tenía un cuadrazo, Newell's. En el 92 también. Y pierden con el San Pablo de Tele Santana, que era una cosa espectacular. Eso por los cuadros americanos. Hicimos acá un raconto, por el tema de tiempos, entre cuadros de América, y ahora nos vamos a ir a dos cuadros de los campeonatos mundiales de fútbol. Vamos a ir en sentido cronológico, porque vamos a ir a la Hungría del año 54. Es cierto. La que protagoniza en Berna el famoso partido del siglo contra Uruguay. El primer partido que Uruguay pierde en la historia de los mundiales. ¿Qué? El día que Hover estuvo medio muerto en la cancha. Es cierto. Qué cosa hermosa. Lo dieron por muerto. Sí, sí. Bueno, no fue que Obdulio no jugó. Y un cuadro, bueno, que tenía al gran Pancho Puskás. Pancho Puskás, correteado el comunismo, aprovecha toda la movida y se va a jugar a España. Se va a jugar al Real Madrid. Sándor Coxis. Qué jugador que era Puskás. Pancho Puskás era de los buenos. Zoltán Sibor. Claro, eran todos aparte del Honved. El Honved de Hungría, el cuadro del ejército. O sea, disciplina marcial comunista. Imagínate cómo andaban esos húngaros. Andaban volando. Y bueno, ese equipo que protagoniza primero en el grupo B del Mundial del 54, celebrado en Suiza. Mira, juega dos partidos, porque eran grupos de tres. Con 17 goles a favor y 3 en contra. Le gana 9-0 a Corea del Sur. Después le gana 8-3 a Alemania. Y después en los cuartos de final le gana 4-2 a Brasil. La semifinal 4-2 contra Uruguay. Y pierde 3-2 la final con Alemania. O sea, a la misma Alemania que le había metido 8, claro, termina en un partido que hasta el día de hoy yo le digo crónicas. Los alemanes fueron entregados. Sí, sí, sí. Dijeron, sí, no, Hungría era una máquina. Ya, nos pasa por arriba. Era una máquina. E incluso hay una crónica que yo leí que me acuerdo que dice, fue una final re triste. Sí, sí, sí. Era sí, como sí, que estaba todo dado. Claro. Y además Hungría, o sea, después de esa época, desaparece como selección, o sea, no sé, calculo que sí habrá jugado algún otro mundial, ahora sí, no recuerdo, 70, pero no es un equipo caracterizado por estar en las Copas del Mundo. No, y queda como ese equipo legendario, O sea que, claro que no que puedo no llegar. Puedo, no puedo o ganar sea, y ahora siempre con nosotros, o sea, nos rompió los huevos nosotros y después pierde la final. O sea, ahora, lo que debe haber sido ese partido. No, me imagino. Uruguayos contra Magiares, ¿te podés imaginar? Aparte por eso, creo que queda una pelota en el barro. Acá, lástima que no está el Seba, que justo hoy era para que tuviera el Seba para todos esos datos obdulistas. Sí, sí, sí, sí. Pero creo que queda una pelota en el barro y es cuando está Hover le da un soponcio ahí y queda unos minutos, unos segundos. Ahí, semi-muerto. Semi-muerto. Y bueno, vamos al último equipo que puede ser hasta como el paradigma. Tragicómicos, que no es otro que la famosa naranja mecánica del año 74. No podía faltar. El fútbol total de Rinus Michels, comandado con ese Johan Cruyff con la camiseta 14, que jugaban y jugaban todos. Otro equipazo. Aparte esa rotación que tenían, o sea, el fútbol total, o sea, Cruyff como te jugaba arriba, te jugaba atrás. Sí. Y me imagino que jugaba bien. Teníamos a Cruyff, Rob Resenbrink, Johan Nesken, Ruud Krol, Johnny Rep, o sea, un cuadrazo. Un cuadrazo, el del 74, que vapulea a Uruguay y Argentina. Todavía le están haciendo goles a Uruguay y Argentina. Bueno, no me acuerdo quién era que uruguayo. Uruguay había ido muy mal a ese mundial, había ido al tuntún, como sí, siempre. Sí. Y claro, no entendían cómo podían jugar tanto esos holandeses. Creo que fue el último mundial de Cubilla. Claro, y Cubilla decía esto, jugaban algo que ellos no entendían, y mirá que Cubilla estaba curtido. Pero claro, vapulearon a Argentina. Argentina y Uruguay en ese mundial fueron con muy buenos equipos que fueron desperdiciados totalmente y fueron vapuleados por la naranja mecánica. En la segunda fase integran un grupo de la muerte con Argentina y con Brasil. O sea, a los dos le dieron. O sea, enfrentaron a muy grandes equipos todos. Y llegan contra la local, la Alemania Federal de Beckenbauer. Y otra vez Alemania. Y otra vez, aparte una cosa, empiezan ganando. Le cobran un penal al minuto, un penal que hace, ay, este peludo, ay, ahora tengo un déjà vu, pero la gente puede, era zaguero alemán, ay, está, no importa. Bueno. No importa, que también salió vicecampeón en el 82. Ahora me voy a acordar. Y empieza y se lo da vuelta a Alemania. La Alemania, por eso, de Beckenbauer y de el otro, el Torpedo Müller. Torpedo Müller. Y siempre hay un Müller. Siempre hay un Müller. Son como los Hurtado en Ecuador. Se clonan, claro. Se clonan y son todos buenos, aparte. Son todos buenos. Y pierde también, o sea, una Alemania Federal que había perdido el partido con la Alemania del Este. El partido que dirigió nuestro Ramón Barreto. ¿Verdad? Ramón Barreto. La única vez que las dos Alemanias. Increíble. Lo dirigió un uruguayo y ganó. Y se trajo la pelota. Sí, claro. Se trajo la pelota. Está la anécdota de eso. Y le gana la Alemania del Este y le gana el campeón. O sea, la Alemania. Ay, no me acuerdo ahora. Alemania Federal. Alemania Democrática. Claro. La RDA. Famosa RDA. La famosa RDA. Y bueno, pero estamos hablando de Holanda. Que sucumbe contra el equipo de Beckenbauer. 4 años después, final de Argentina 78, ya Cruyff ya no estaba, los hermanos Van der Kerkhoff, bueno, Ruud Krol, toda esa gente, y pierde con Argentina en el alargue, a pesar de que la pelota en el palo de Rob Resenbrink, que hubiera cambiado todo, sí. Ahí no ligó. Y ya después, más allá en el tiempo, si hablamos de segundones, bueno, la triste final que pierde contra España. La final del 2010. Sí. Yo hoy venía caminando. La patada, hay una patada en el pecho de un holandés, me acuerdo. Ah, sería este que no. De Jong le mete una patada en el pecho a un gallego. Y a nosotros nos siguen pegando todavía. Sí, bueno. ¿Cómo era el 5 el que lo agarró? Van Bommel. Qué criminal. Aparte ese partido, primero. Nos robaron. Uno, ya lo dijo Jaime en su película. Miren la película 3 millones y caliéntense de vuelta. No. Falta el ruso Pérez, previo al gol de Van Rojo. Sí. Después la pobre en un ángulo. Hay una cosa, nos pegan. Y los goles de ellos ligan mucho. Todo. ¿Cuál es? Uno de Robben, que creo que le pega en la cabeza y entra. Sí, y el otro sí. Del chiquito Schneider. Schneider está ahí. No nos dio. Lo más lindo, que quemaron el turbo con nosotros. Y yo hoy me venía acordando. El mano a mano que erra Robben Sí. Contra Casillas. En la hora, aparte. En la hora. Aparte fue un partido malo. Sí, fue, partido una final que no tuvo cero emoción. ¿No? Un gol en el alargue, terrible. No. Y, pero no fue, o sea, era... Y esa España que iba como favorita, hizo un mundial discreto. O sea, fue ganó todos los partidos 1-0. 1-0, sí. Salió campeón. Lo ganó. Le gana la semifinal a Alemania. Claro. O sea, a Alemania... Y cómo es. Pero aparte, claro, era. Fue una cosa de que. Se encontraron con Holanda. Sí. Bueno, y esa Holanda, que ha tenido campeonatos europeos, ha tenido muy buenas selecciones. O sea, yo recuerdo la del 98 cuando dejan afuera a Argentina. Y... Con los De Boer, Bergkamp, Mark Overmars, Davis. Davis. Claro, un cuadrazo. Pierden un partido contra Brasil en el 2002, que también era para cualquiera. La famosa semifinal, recuerdo. Está con el Brasil de Ronaldo. En el 98, claro, sí. En el 98. Y bueno, semifinales del 2014, cuando pierden con Argentina por penales. Por penal. El día que cuando Mascherano le saca. Romero. Y Mascherano, Hoy te convertís en héroe. El día que Mascherano le saca la pelota a Rubén del Buchi. Esa es terrible, en la hora le saca la pelota que era gol. Y después van a los penales y pierden la posibilidad de jugar la final de Brasil 2014. Y ausente en Rusia, ¿no? Ausente en Rusia, exactamente. Fue el gran... Porque siempre es animador Holanda, aunque no gane. Y tampoco fue en los Tano. Tampoco fueron los Tano. Y vamos a ver ahora para Qatar 2022 quién se queda afuera. Arrancamos bien, por lo menos, el otro día. Arrancamos bien, pero... Bueno. Los puntos hay que ganarlos. Exactamente. En la eliminatoria hay que ganar los puntos, no importa cómo se juegue. Bueno, y esto ha sido un breve intento. Pequeñas menciones. Quiero hacer pequeñas menciones de equipos que sí tienen títulos, sí, pero que también... se destacan por su rol de segundo. Por ejemplo, el Benfica en Europa, que si bien ha ganado Liga claro, de Campeones, no entra en la lista, pero tiene la maldición de el técnico, ¿cómo es que Bela se Udman, llama? De Bela Udman, que dijo, a partir de ahora que lo echaron, dice, a partir de ahora que yo me voy, me echan, ustedes no van a ganar nunca más nada. Y han perdido infinitas, aparte, finales contra equipos mucho menores han que han perdido de Copa UEFA, no sé. Desde UEFA, finales de Champions, o sea, bueno, se puede mencionar también, no sé si es tan justo mencionarlo, pero Argentina en estos últimos años, perdiendo 3 finales seguidas. Generación que creo que merecía terminar con algún título, 3 finales consecutivas. La que jugó mejor fue la del Mundial. Tal cual, pierde el Mundial y 2 Copa América consecutivas con Chile, Bueno, después hay otros casos, pero el del Benfica era uno que no quería dejar Argentina pasar. Argentina, aparte de una cosa, si la más fino para atrás, las 2 finales de Copa América que pierde seguidas. Sí, la del... Perú y Venezuela. Sí, Perú y Venezuela. Una la pierde por penales, que le empata a Adriano en la hora. Y otra Brasil. Se lo pasa por arriba. Sí, que a lo mejor le mete un gol este loco que era muy bueno, que jugaba en el Real Madrid, Julius Baptista. ¿Qué jugador ese Julius Baptista? Una bestia. Un animal. Pero por eso, tal Benfica, que podríamos hablar, también cuadro, yo qué sé, el Malmo sueco, que termina jugando una final intercontinental con Olimpia, porque era cuando los campeones no venían. Claro, sí. El San Etienne de Platini, que pierde una final con el Bayern Múnich. Estaba pensando, el Atlético Madrid pierde una final con el Bayern Múnich en bueno, el 74. Sí, y el Atlético Madrid también en los últimos tiempos ha llegado a finales de Champions y no se le ha dado. La de Lisboa. No se le ha dado. La de Lisboa es lo peor que te puede suceder en la vida. No te puede pasar eso. No. Terrible. Bueno, y este fue el intento, por más que esto fue un picoteo al final. Un informe completísimo, papi. Vamos arriba, vamos para adelante. Aparte con un montón de grajeas. De regrajeas, exactamente. Programa del Área 18 que se está finalizando. Usted lo ha dicho, ya son las 21 horas con 31 minutos. Y bueno, como hoy tenemos que irnos en hora, irnos en hora porque Popito se tiene que ir. O sea, porque me tengo que ir. Tengo un problema con los ómnibus, como siempre. Vamos a leer un capítulo del Área 18 al azar, un fragmentito, y ya se viene de Efectos Especiales. A las 22, la gente que ya está ahí, la gente de Efectos Especiales, preparando todo para su programa. No hay feriados. No hay feriados para Radio Pedal. Bueno, entonces vamos con este fragmento del Área 18 que le da nombre a este programa. Vamos a leer un fragmento del capítulo 13. Seller volvió al salón principal del museo y se estacionó frente a una vitrina que contenía una vieja, descolorida, raída camiseta de arquero que presentaba un sospechoso orificio en la zona pectoral. Sin embargo, su interés no se centraba en aquella prenda histórica. Simulando observar la vitrina, sus ojos de mirada saurí recorrían inquietos los restantes ambientes del museo que podían apreciarse desde ese punto. El horario no ayudaba, ya que muy poca gente podía verse en el lugar apreciando las reliquias de Congodia. Apenas un desarrapado hippie comiendo un helado pasaba desaprensivamente ahora frente al cuadro de Laforet. Y más allá, un japonés había instalado su caballete dispuesto a imitar fielmente hasta las más míseras pinceladas del cuadro que inmortalizaba la imagen de Domen Patamba, un legendario marcador de punta, arteramente expulsado contra los turcos.